mañana también que otra. Otra llena. Que fuimos mañana también ganero. Otra llena. Que fuimos mañana coreamos guine. Hoy quiero cool. Asco caguine por la mayoría. Baby, I'm addicted to your sin. When I see you, I can't help myself. If you're down in hell, then I'll descend. I'll descend. Oh yeah. All those surprise pictures that you sent made their way right deep into my head. Why are you not reach up for all you tell me to come? Then tell me to go. Baby, I'm one by now. Que fuimos mañana también guerrero. Que fuimos mañana coreamos guine. Hoy quiero